Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul, por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve, por eso al fin te encontré. Mi catalejo te vio de lejos y yo perplejo te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul, muy pocos se preguntan por qué siendo azul sos un unicornio, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo, mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carné una inasistencia, mi unicornio azul, por fin te encontré. Solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul, por fin te encontré. No me dijiste a dónde fuiste, podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso. Los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio marrón, mi unicornio gris, mi unicornio carbón, amarillo, bordó, turquesa, lila, verde luz. Buenas noches, queridos amiguitos. Como todos los lunes 16 de noviembre de 2020, nos juntamos en Mosh Radio desde el barrio cultural de Remedios de Escalada para tratar de buscar aquellos güeyes a los que les hemos ido perdiendo el rastro. Hoy, volviendo a esta costumbre, después de un breve recorrido por la experiencia COVID, es una hermosa experiencia que no le recomiendo a nadie. Absténganse los que puedan, traten de cuidarse porque es bastante poco divertido. En el día de hoy vamos a ir recorriendo los caminos que caminó, vamos como logrando logros. Una persona que desde los albores del siglo XX y desde su más tierna juventud y hasta su total ancianidad estuvo trabajando, luchando y haciendo lo posible por hacer realidad que se cumplan con más derechos para las personas, sobre todo para las mujeres, para los pobres y para aquellos que más lo necesitaban. Está claro que no hablamos puntualmente de Amalia Granata, sino de Alicia Moró de Justo. Alicia nació en Londres el 11 de octubre de 1885. Otra persona que nació el día que yo tomé la primera comunión. Se ve que es un día que se da para nacer a la gente. Fue la menor de tres hermanos. Llamaría la atención que llamándose Moró haya nacido en Inglaterra. El tema fue que su papá, don Armand Moró, era un revolucionario francés que participó en la Comuna de París en 1871. Si alguno no está al tanto, fue el primer intento de gobierno socialista. Los socialistas de París se alzaron en una revolución, tomaron el mando, dictaron un montón de leyes progresistas y que socializaban muchísimas políticas, ayudaban un montón, y duró más o menos 15 segundos hasta que las fuerzas retomaron el control, los cagaron a patadas, y los que no fueron masacrados tuvieron que huir, como en el caso del papá de Alicia, que huyó primero a Bélgica y después se fueron a Gran Bretaña, a donde nació ella. En 1890 llegaron a la Argentina. Se instalaron en el pueblo de San Sinena, provincia de Buenos Aires, porque tenían el dato, el padre de Alicia, que iba a ser la capital nacional del país. Una muestra que se va a seguir dando a lo largo de los años, de que los socialistas por lo general, con muy buenas intenciones, le erran con el chorro a varios centenares de kilómetros del tarro. Sansinena hoy en día es una población que no llega a 600 habitantes. Es un pueblo en el extremo oeste de la provincia de Buenos Aires, cercano al límite con La Pampa. Esta gente entendía que ese iba a ser la capital del país. Una vez que se dio cuenta de que le había errado a lo que le habían dado como dato, se mudaron hacia la capital y se instalaron en Buenos Aires. Ahí mismo, don Armand Moró estableció una librería, estaba corriendo el año 1896, y como no podía quedarse quieto después de haber tenido que irse corriendo de su país y cruzar medio mundo por andar armando quilombo, inmediatamente se integró a los grupos socialistas que comenzaron a surgir en esa época con la idea de organizar el movimiento obrero argentino. Su pequeña hija Alicia, que para este entonces tenía 11 años, iba con el padre a las reuniones y actividades. Era habitual que Armand se dirigiera con la ciudad a repartir libros entre los enfermos del hospital francés. Y llamaba la atención que un tipo politizado y metiéndose entre los obreros y repartiendo cultura entre los enfermos y demás, en aquella época se acompañara de una criatura y de una nena encima. Pero bueno, Armand evidentemente era revolucionario 100%. Alicia Moró hizo sus estudios secundarios en la Escuela Normal número 1, ahí en la ciudad de Buenos Aires, frente al edificio de obras sanitarias, y conoció y tuvo bastante trato, según se sabe, intercambiando algunos libros y algunas discusiones políticas, con un profesor que había en esta escuela enseñando moral e instrucción cívica, de nombre Hipólito Yrigoyen, que luego sería un poco presidente de la nación. Solían discutir, por lo que se sabe, bastante de política. Alicia Moró le cuestionó severamente la participación de Yrigoyen en los levantamientos militares que la Unión Cívica Radical encabezó en 1900, porque ella a los 15 años ya optaba por otro tipo de movimientos y por el pacifismo. En 1902 conoció a las hermanas Chertkov, que eran las fundadoras del Centro Socialista Femenino, que desempeñaba la divulgación de los saberes filosóficos y sociológicos de aquella época. Alicia las acompañó en la Asociación Pro Educación Laica, que se organizó en Morón en 1903, y se dedicó a la tarea de abrir bibliotecas populares y jardines maternales en esta zona del oeste. Estamos hablando hace 117 años. Había que venirse a hacer este tipo de cosas y una movida en la que la hacían únicamente mujeres. En 1906, teniendo 21 años, se le dio por fundar el movimiento feminista. Durante la celebración del Congreso Internacional de Libre Pensamiento, conoció a la republicana española Belén de Sárraga, y esta le sugirió que las argentinas deberían organizar un movimiento en favor de los derechos políticos de las mujeres. Vamos, les dijo, acá están un poco quedadas, deberían organizarse mejor y hacer directamente un partido para mujeres. En este encuentro político, Alicia Moró conoció a líderes del Partido Socialista, digamos ya grosos, a José Ingenieros, a Enrique del Valle Berlucea, a Ángel Jiménez, tipos que ya eran pesados en la política nacional. Ella se acercó y les propuso la idea de Sárraga en una de esas reuniones, y junto con otras mujeres, como Sara Justo, fundaron el Centro Feminista de Argentina y el Comité Pro Sufragio Femenino. Estamos hablando de que en 1906 empezó a movilizar y a organizar las cosas para que las mujeres puedan acceder al voto. A partir de este congreso, el Partido Socialista, a instancias de Ángel Jiménez, comenzó a convocarla seguido para dar conferencias a los seguidores en diversos centros socialistas a través de la ciudad Luz, ubicada en la ciudad de Barracas. La llamaban con asiduidad porque tenían a esta joven con ímpetu, con ideas nuevas y con tantas cosas que proponer, que a los mismos tipos les interesaba tenerla ahí, que la gente la vea. Ese mismo año se realizó en Buenos Aires el Congreso Internacional de Libre Pensamiento, que organizó la masonería progresista. Y ahí mismo, Alicia Moreau presentó un trabajo sobre educación, que se publicó en el primer número de la revista Socialista Internacional. Trabajando como profesora normal, una vez terminado su secundario, sostuvo en el Congreso que la enseñanza debía impartirse con métodos basados en los conocimientos de la ciencia experimental. Se renegaba contra la enseñanza tradicional, que era basada únicamente en lo que decía la parte religiosa. Después de esto, acudió a charlas en los centros obreros y debatió sobre temas como la tuberculosis, el alcoholismo, la sífilis, la higiene social y un montón de temas de prevención sanitaria. Recordemos que estamos transcurriendo el año 1906 y esto era una mujer soltera de 21 años metiéndose en estos temas y hablando de enfermedades de transmisión sexual y de cómo prevenirlas y demás entre obreros. El escándalo era mayúsculo. En 1907 estudió un año de psicología y después se dio cuenta que no era lo suyo y se decidió a ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Además, aclarar que en esta época la sociedad veía con absoluto rechazo que las mujeres estudiaran una carrera universitaria. Alicia Moreau integró un grupo de 6 mujeres que se inscribieron por primera vez en la historia de la Universidad de Buenos Aires para estudiar medicina en la Argentina. Mientras estudiaba y hacía sus prácticas en el Hospital de Clínicas, instaló un consultorio ginecológico en la calle Esmeralda, ahí en Ciudad de Buenos Aires, donde atendía gratuitamente a mujeres pobres y a prostitutas. Se involucraba con gente a la cual la sociedad le daba la espalda y la despreciaba 100%, para empezar a ayudarla con los conocimientos que ella iba ganando en su carrera. Más allá de esto, de su parte académica, y siempre moviéndose en política, incursionó en lo que se llamó la huelga de los inquilinos, manifestándose en contra de los elevadísimos alquileres que ponían los conventillos. Los dueños cobraban lo que se les daba la gana y los obreros se quedaban en pelotas tratando de poder cubrir esa guita que no estaba por encima de lo que ellos podían encarar. Y se sumó apoyando a la Marcha de las Escobas, que fue una procesión de amas de casa que tenía como objetivo defender los derechos por los barrios pobres de la ciudad. Ella, que era, si se quiere, de clase media alta y bastante acomodada, se sumó a las amas de casa de las clases más bajas a ir a reclamar por sus derechos y a armar quilombo por la calle, defendiendo lo que consideraba justo. Dijo alguna vez, refiriéndose a esta época, Alicia Moreau de Justo: "Siempre creí que este país merecía ser distinto, que un día íbamos a unirnos todos y el destino cambiaría. Recuerdo los barrios obreros de esta ciudad cuando llegábamos con las banderas rojas y la gente se iba reuniendo y se iban logrando cosas, cuando el Partido Socialista era una parte linda de la vida, cuando las mujeres nos juntamos por primera vez y empezamos a pelear por nosotras". Banderas rojas, banderas negras, de

que dirigía Enrique del Valle y Berlucea. Por ese entonces expuso su tesis sobre la Escuela Nueva, en la que cuestionaba profundamente a la educación pública argentina al sostener que los padres y la Iglesia ejercen como instrumentos de adoctrinamiento y no deben imponerle sus convicciones a los niños. En 1910, junto con Berta Gerchunov y su propio padre, el ya veterano Armand Moró, fundó el Ateneo Popular, con el fin de promover la extensión de la educación secundaria y universitaria, convirtiéndose de esta manera en un centro de educación popular de los más activos de la ciudad. También se hacían cargo de la edición de la revista socialista internacional con el nombre de Humanidad Nueva, en la que escribió a favor de los derechos, obviamente, de las mujeres. Ese mismo año, estamos hablando de 1910, organizó el primer Congreso Femenino Internacional y en su publicación hizo hincapié en que el pensamiento femenino tuviera igual representación que el de los varones. En 1914 obtuvo su diploma universitario de honor, se recibió de médica, con una tesis titulada La función endocrina del ovario, convirtiéndose en una de las primeras médicas latinoamericanas que se especializaba en enfermedades femeninas, sin haber dejado ni un día su militancia política, su dedicación a escribir y a pensar en mejorar la educación de los más chicos y demás. Se recibió de médica en 7 años y con un diploma de honor. En 1914, al comenzar la Primera Guerra Mundial, inició todo un gran movimiento pacifista, luego de que el gobierno del presidente Victorino de la Plaza, importante galera e imponente bigote, presentara un proyecto de ley en el cual establecía la instrucción militar en las escuelas, los colegios y los institutos de enseñanza. El gobierno argentino, a centenares de kilómetros de la guerra, proponía darle instrucción militar a los chicos que iban al colegio por una eventual participación en dicha masacre. Ante esta situación, el Ateneo Popular y la Sociedad Luz decidieron impulsar una campaña contra la militarización escolar y Moró fue designada delegada en los encuentros que se promovieron en el ámbito de esa movilización, obviamente pacifista. Durante varios días se multiplicaron las conferencias públicas que terminaron en grandes reuniones y logró presentarse un petitorio ante el Congreso de la Nación en la cual se manifestaba la absoluta oposición al proyecto. Dijo en su momento Alicia Moró: "Estoy absolutamente convencida de que es posible hacer transformaciones revolucionarias pacíficamente. Pienso que las grandes revoluciones son las que se hacen a nivel intelectual. El haber descubierto que la Tierra no es el centro del mundo ha significado una verdadera revolución". Con esta premisa siempre pacifista, Alicia Moró asistió a diversas reuniones llevadas a cabo ahí mismo en el Ateneo Popular en contra de cualquier tipo de conflicto bélico y con idea de fomentar la paz. Pero, como nada puede ser absoluto, en 1917 se produce la Revolución Rusa y cuando le preguntaron, ¿y ahora qué dice? Dijo, y bueno, tamaña revolución no podría haber sido llevada a cabo sin una guerra. Nadie puede ser intransigente para siempre. En el año 1920 fue una de las fundadoras de la Unión Feminista Nacional, que tenía como fin unificar las distintas organizaciones feministas que ya entonces existían. La acción política de este grupo resultó decisiva para apoyar la sanción de muchas leyes importantes de reconocimiento de derechos hacia la mujer y de protección del trabajo femenino, como también en causas para la defensa de las madres solteras, que eran un poco menos que vituperadas. La famosa, ya en ese entonces, poeta Alfonsina Storni solía participar de los actos de esta entidad, dándole un cierto importancia y relevancia a lo que hacían, siendo que una persona de tanto nombre se sumaba. Luego, la Unión Feminista estableció una alianza con el Comité Pro Derechos de la Mujer, que presidía Elvira Rawson, para reclamar activamente el reconocimiento del derecho a votar de las mujeres y apoyar el, hacía poco tiempo fundado, Partido Feminista Nacional, que impulsaba la candidatura a diputada de Julieta Lanteri, que venía armando bastante quilombo desde hacía un tiempo. La prensa conservadora, fundamentalmente encarnada en el queridísimo diario La Nación, comenzó a usar el término damas rojas para referirse a las mujeres que reclamaban el derecho al voto. No se habían inventado los nazis todavía, le faltaban varios años para aparecer, pero La Nación ya encontraba su manera de despreciar, insultar y descalificar a mujeres que peleaban por derechos propios. De manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al pecho. Sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera para llegar que no haya soledad. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar. Para llegar. Estamos en Mosh Radio desde el barrio cultural de Remedios de Escalada, cada uno desde su casa, bien atrincherados y bien resguardados. Hoy, en el día de hoy, nos dedicamos a buscar bueyes por el lado de Alicia Moró de Justo, que es de quien estamos hablando. La tenemos recientemente recibida de médica, moviéndose por los derechos de las mujeres y viviendo miles de aventuras. En el año 1921, estamos transcurriendo la presidencia del antiguo profesor que había conocido, de aquel Hipólito Yrigoyen, finalmente se decidió afiliarse al Partido Socialista, pese a que ella se definía como una revolucionaria y no una reformista. Al año siguiente de afiliada, persona de tomar decisiones, se terminó casando con el fundador del partido y el creador de la cooperativa El Hogar Obrero, el mismísimo Juan Bautista Justo, que por entonces ni soñaba con ser una enorme avenida que cruzara por encima de un arroyo entubado. Con él tuvo 3 hijos y, de más está decirlo, Justo es uno de los mayores exponentes del socialismo argentino, pese a su relativa corta vida. Inesperadamente, el 8 de enero de 1828, en su mejor momento político, Juan B. Justo decidió morirse a causa de un paro cardíaco. Lejos de detenerse en su derrotero político, Alicia Moró en esas décadas alcanzó a integrar el Comité Ejecutivo del Partido Socialista, a fundar el Comité Femenino de Higiene Social para dedicarse de lleno a combatir la trata de blancas y para legalizar la prostitución y que la policía deje de detener permanentemente a prostitutas en la calle y a obligarlas a trabajar para ellos y a todas esas cosas que siguen haciendo hoy, 100 años después. Y se convirtió en la primera mujer argentina en ocupar un cargo político. Desde su puesto como directiva en el Partido Socialista, organizó exitosamente las agrupaciones femeninas en cada centro socialista. El fin que tenía esto era de ordenar la acción política de las mujeres, que no estuvieran, algunas sí, otras no, ahí. Algunas agrupaciones crearon centros para los niños y para acrecentar la actividad política femenina. Le querían dar una real cabida y que haya un lugar especial para que ellas pudieran ir trabajando. En 1925, las feministas obtuvieron su primer triunfo parlamentario, cuando lograron que se sancione la ley que reglamentaba el trabajo femenino e infantil y establecía que las mujeres no podían trabajar más de 8 horas diarias y 48 horas semanales. También se decretaba la prohibición del trabajo nocturno, las tareas insalubres, el trabajo de los niños menores de 12 años y el despido de mujeres embarazadas. También se incorporó la licencia para amamantar y la obligación de las empresas de tener guarderías. Hasta entonces, las mujeres que estaban amamantando y tenían que laburar más de 8 horas por día no tenían permiso para ir a darle la teta a sus bebés. En ese mundo vivía esta gente. En 1927, junto con Justo, Alicia Moró fundó la Casa del Pueblo, una de las bibliotecas con mayor cantidad de volúmenes en el país, y estaba dedicada de lleno a la enseñanza obrera. Cualquier trabajador podía ir a la Casa del Pueblo y agarrarse un libro y aprender y estudiar y leer y tratar de formarse un poco. En 1932, ella misma elaboró un proyecto de ley para el sufragio femenino. Lo presentó el diputado socialista Mario Bravo. Obtuvo la aprobación en diputados, en parte gracias a la movilización de las mujeres y a la presión de las organizaciones feministas que encabezaba la mismísima Alicia Moró. Obviamente el proyecto fue rechazado en los senadores, donde predominaban los conservadores y no les importaba una mierda si las mujeres iban a votar o no, si tenían derechos o no, y no estaban dispuestos a cambiar en lo más mínimo el statu quo. Durante la década de 1930 a 1940, se desempeñó activamente en las campañas de solidaridad argentina en apoyo a lo que fue la Segunda República Española durante la Guerra Civil. En 1936, cuando se realizó en Buenos Aires la Conferencia Panamericana de Cancilleres, organizó ella misma, en forma paralela, una conferencia popular por la paz en América. Unos años más tarde, con el surgimiento del peronismo a partir aproximadamente de 1943 y durante el tiempo que duró los dos primeros gobiernos de Perón, Morón se plantó claramente como opositora y se dedicó a criticar los aspectos no democráticos y autoritarios que claramente tenía el gobierno peronista. A pesar de esto, las cámaras de diputados y de senadores por esos años aprobaron varias leyes propuestas por el socialismo de muchos años, incluida, se destaca fundamentalmente, la del voto femenino. Morón no se opuso a eso, más allá de que ella estuviera parada en una vereda contraria al gobierno. No se ponía en decir, no, los diputados de mi partido deberán votar en contra de estas leyes porque las está presentando otro partido. En ese aspecto, no estaba lejos de lo que tratan de ser hoy la gente de la izquierda. Por medio de la ley 13.010, sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el 9 de septiembre de 1947, se otorgaron los derechos políticos a las mujeres argentinas. Esta ley no solamente otorga el derecho al voto a las mujeres, sino también, obviamente, a ser elegidas democráticamente para acceder a cargos políticos. El 23 de septiembre de 1947 se celebró la sanción de esta ley en un acto supermultitudinario en Plaza de Mayo, donde Eva Duarte dio un discurso en el balcón presidencial de la Casa Rosada ante una multitud que vivaba y gritaba enloquecida. Cabe destacar que Eva luchó porque esta ley se sancionara desde que el peronismo accedió al poder. Era necesaria la sanción de dicha ley, ya que hasta entonces, desde 1912, se manejaba por la ley Sáenz Peña, número 8.871, la que establecía el voto individual masculino, universal y obligatorio para los argentinos y naturalizados mayores de 18 años, pero excluía, entre otro grupo de gente, a todas las mujeres. El derecho al voto de las mujeres fue el centro de los reclamos, no solo de feministas como Moró, sino también de personalidades que no adherían al feminismo como Victoria Ocampo. O sea, era un pedido a voces. Más allá de alegrarse porque la ley salió, Moró consideró que el logro era una maniobra política del peronismo y no una verdadera conquista social. Pero, como fuere, la ley estaba. En 1949 se sancionó una nueva constitución que establecía la igualdad plena de la mujer y el hombre y la responsabilidad compartida frente a la patria potestad. Más allá de su categórica oposición al peronismo, Alicia Moró apoyó rotundamente este tipo de acciones y la sanción de esta nueva constitución democrática y moderna que planteaba un montón de cosas por las que ella venía luchando hacía 40 años. Alguna de sus compañeras dijo que cuando se enteró de que la constitución se había sancionado, dijo, qué bueno, aunque venga de un gobierno peronista. No estaba cegada porque odiaba al peronismo. Cuestionaba y estaba opuesta categóricamente en algunas cosas, pero tenía claro cuáles eran sus prioridades. Cuando en 1951 las mujeres pudieron por primera vez votar y ser votadas para cargos nacionales, Alicia Moró fue elegido junto a otras para integrar la lista de candidatos a diputados nacionales socialistas, como era de esperar. Pero, como en aquel cuento en que el escorpión pica a la rana porque no puede contener su propia naturaleza, luego de sancionar la ley del voto femenino, luego de sancionar una constitución mucho más democrática y moderna y avanzada de lo que había, Perón no pudo contra su propia naturaleza y antes de las elecciones la metió presa, con lo cual no pudo ser candidata y paradójicamente tampoco pudo votar. Algunos otros dirigentes socialistas, como Alfredo Palacios y o Constanza, también fueron detenidos por el supuesto delito de desacato al presidente. El 15 de abril de 1953, enfrentados el Partido Socialista con el peronismo claramente, un grupo de manifestantes peronistas, en respuesta a un supuesto atentado en la Plaza de Mayo, incendiaron varios locales opositores y entre ellos redujeron a cenizas por completo la Casa del Pueblo que Alicia Moró había fundado con Juan B. Justo y que fue destruida por completo mientras la policía miraba y decía, como Gardel en Medellín, ¡Uy Dios, qué aire sale, Dios! Después del golpe militar que encabezaron Aramburu, Lonardi y su gente, que derrocó a Perón en el 55, el Partido Socialista se dividió internamente en dos grupos claros. Uno encabezado por Américo Gioldi, que apoyaba ciegamente al gobierno militar y exigía una drástica represión del peronismo. Querían que exterminen al peronismo, sea como sea. El otro grupo, que tenía al frente a Alfredo Palacios y a Alicia Moró, pretendía entablar buenas relaciones con un peronismo democratizado, llamaban ellos. Por entonces, Alicia Moró sostenía que los peronistas y antiperonistas debían unirse para transformar una sociedad basada en la desigualdad económica. La visión política de ella era que la sociedad no se dividía entre peronistas y antiperonistas, sino entre ricos y pobres, que el enemigo era otro. No eran si somos socialistas o somos peronistas, eran aquellos, algo que muy pocas veces logra interpretarse aún hoy. La renuncia de Américo Gioldi a la dirección del partido en 1956, luego de que lo repudiaran categóricamente por su adhesión al gobierno militar, llevó a Alicia Moró a ocupar el puesto al frente del partido y a dirigir a partir de entonces La Vanguardia, el importantísimo periódico socialista que tenía en ese momento una tirada de 90.000 ejemplares. Ella le dio a la publicación un contexto crítico del gobierno militar, fue durísimamente cuestionado como populista por otro sector del mismo partido, que terminó acusándola a Alicia Moró de corrupción y manejos delictivos. Alicia Moreau continuó como directora de La Vanguardia hasta 1960, en donde fomentó la necesidad urgente de una reforma agraria. Remarcaba que esa era la causa fundamental del atraso y de la miseria, y apoyó la Revolución Cubana. Debido a la oposición interna dentro del Partido Socialista, decidió renunciar a la dirección del periódico y los mandó a todos a cagar. Dijo en aquella época, estamos hablando de 1960, para los que alguna vez la hemos visto todavía en vida hablar a Alicia Moreau, parece que fuera era muy lejano, pero ya tenía 75 años. Decía Alicia, la situación ha cambiado. A mi edad las cosas se miran de otra manera, sin posiciones sectarias. Qué mejor unidad que la de los viejos camaradas, pero el destino no está cerrado. Tenemos que acompañarlo al ritmo de los más jóvenes. Nada es imposible. Una señora con un poco de cabeza. Tras la muerte de Alfredo Palacios en 1965, Moreau asumió la Secretaría General del Partido Socialista Argentino. En 1972, cuando el Partido Socialista Argentino se fusionó con otros grupos socialistas para conformar un gran Partido Socialista Popular, Alicia Moreau, un poco mal llevada como era, se alejó porque vio que se estaban tratando de acercar al peronismo. Así que, junto con otros dirigentes como Héctor Polino, Alfredo Bravo y Elena Chalidi, fundaron la Confederación Socialista Argentina. En 1974 le brindó su apoyo al llamado Grupo de los Ocho, una asociación que representaba una alianza de distintos partidos políticos que reclamaban la vigencia de las instituciones democráticas ante los desvíos, los atropellos y las barbaridades que se evidenciaban en el gobierno de María Estela Martínez y fundamentalmente de su ministro de Bienestar Social, el señor José López Rega. En 1975, teniendo 90 años, Alicia Moreau fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Fue convocada por Rosa Pantaleón, junto, entre otros, con el obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, el rabino Marshall Meyer, el obispo Carlos Gattinoni, Raúl Alfonsín, Óscar Allende, Susana Pérez Galart, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo. La Asamblea desempeñó un importantísimo papel de resistencia al terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar que gobernó entre 1976 y 1983. Durante esos años, Alicia Moreau, más de 90 años tenía, acompañaba a las madres de Plaza de Mayo, a quienes consideraba ejemplo de mujeres valientes, en sus famosas rondas frente a la Casa de Gobierno, y presentaba peticiones de libertad a la Junta Militar y a los jueces. En gesto de agradecimiento por este compromiso que ella tuvo, el día que cumplió 99 años, le obsequiaron el pañuelo blanco, símbolo de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo. Dijo en otro momento Alicia Moreau: la democracia es, así ha sido definida desde hace bastante tiempo, el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Es decir, que el pueblo no sea un instrumento para dar a otros las leyes que necesitan para hacer lo que quieran con el país. En 1979, cuando la actividad política estaba prohibida y muchos políticos debieron exiliarse, participó junto a otros dirigentes de la Confederación Socialista Argentina y del Partido Socialista Popular en un acto en el tradicional Salón de la Mutual Socialista Unione e Benevolenza, en la ciudad de Buenos Aires. En 1980 fue una de las encargadas de recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que envió la OEA, una de las acciones internacionales que más dañaron al proceso de reorganización nacional. Ella se ocupó de recibirlos y de acompañarlos en la tarea de investigación que hicieron acá. Tomemos en cuenta, tenía 95 años. Ese mismo año, como integrante de la Comisión Permanente en Defensa de la Educación,

la vida, las aventuras y la militancia de Alicia Moreau de Justo, una persona que supo de convicciones, de trabajo y de defender lo que siempre pensó que era justo, más allá del apellido de su marido. En 1981 impuso la reunificación del Partido Socialista mediante la creación de la Unidad Socialista, juntando el Partido Socialista Popular y el Partido Socialista del Chaco, del cual resultó elegida presidenta. En 1982 fue una de las poquísimas dirigentes políticas que se opuso categórica y fervientemente a la Guerra de Malvinas, consecuente con sus, desde siempre, principios antimilitaristas. Por su labor social, en 1984 la eligieron la Mujer del Año. Esto hizo la Cámara de Diputados de la Nación, ya en democracia. Mientras que la Universidad de Buenos Aires la distinguió con el título de Médica del Siglo. En 1985 fue declarada presidenta honoraria de las primeras jornadas de mujeres socialistas y designada, obviamente, como corresponde, ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires por la entonces legislatura porteña. En aquella época se llamaba Consejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires. El 11 de octubre de 1985 se conmemoró su centenario y se le rindió un homenaje en la Mutual Unión de Benevolenza, en la que participó todo el arco político y social de la Argentina, y durante el cual dio su último discurso público, especialmente dirigido a los jóvenes y a las mujeres. Dijo en aquel momento: "Bueno, todo el mundo desea ser más capaz de lo que es, encontrar circunstancias que le permitan desarrollar esta capacidad. Pero las circunstancias dependen de los de afuera, no de uno. Y entonces, ¿se puede o no se puede? Y yo he hecho lo que he podido", decía Alicia Moreau de Justo el día en que cumplía 100 años. La reconocida revista Humor, por aquel entonces, le dedicó la tapa con una caricatura de Alicia Moreau y un título que decía: "Dentro de 4 años vence la garantía", en alusión a sus 100 años y al aviso de Magiclick, que decía siempre que tenía 104 años de garantía. En diciembre de ese mismo año, estamos hablando de 1985, tuvo un declive en su salud. Hay que tomar en cuenta, siempre, ¿no? Tenía 100 años y 2 meses. Los hijos la trasladaron al Asile de Villers, que pertenecía a la Sociedad Filantrópica Francesa del Río de la Plata, donde la dejaron alojada ahí para que, digamos, termine sus días con relativa tranquilidad. Obviamente, nuestro periodismo, que es maravilloso, empezó a rodear el lugar y a tratar de sacar fotos de una anciana postrada desde todas partes, siempre brillando la prensa argentina. En mayo del año siguiente, en 1986, sufrió una hemiplejía y tuvieron que trasladarla e internarla en el Sanatorio Antártida. En pocos días, la salud se le fue deteriorando. No se puede decir que mucho, porque teniendo 100 años y una hemiplejía y demás, no queda demasiada salud. El 12 de mayo de 1986 murió mientras dormía en su habitación del Sanatorio Antártida. Su cuerpo fue cremado luego de ser velado en el salón perdido, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, donde asistió, obviamente, desde el presidente Raúl Alfonsín, todos el arco político. Hoy me imagino que algunos no hubieran ido y sería mejor así. Como decíamos, fue cremado en el cementerio de Chacarita y tal era su voluntad, sus principios y demás. No existen restos a los que andar homenajeando porque los cadáveres no son las personas que fueron. La ciudad de Buenos Aires en su momento la homenajeó poniéndole su nombre a una de las avenidas más transitadas de Puerto Madero. Ya la habían nombrado ciudadana ilustre. A partir de 1987, la Fundación Alicia Moró de Justo estableció el premio que lleva su nombre para la Mujer del Año. Es uno de los hoy considerados más prestigiosos del país. Y, obviamente, muchas organizaciones, entidades, hospitales, escuelas y fundamentalmente bibliotecas llevan el nombre de esta mujer como corresponde.